acontecimiento, no se lo pierdan. En exclusiva esta pasarela recién llegada de New York. Por favor, no se lo pierdan. Las últimas tendencias en precariedad y explotación laboral de las mujeres. Apuren bien los sitios porque suele haber llenazo. Preparen los cuerpos. Vamos a acuerparnos juntas. ¿Todas preparadas? ¿Todos preparados? Últimas tendencias. Bienvenidas y bienvenides a esta pasarela de moda precaria. Un aplauso para las últimas compañeras que acaban de entrar. Aquí encontraréis los últimos modelos que nos ha regalado esa cosa escandalosa. Sí, señoras, aquí no falta de nada ni nadie. Aunque, mejor dicho, sí, hay algunas ausencias que tenemos que aplaudir. Ya lo veis. ¡Nos hemos salido de la dictadura de la talla 38! ¡Porque la talla 38 me aprieta el chocho! Tampoco encontraréis al BBVAH. Pero por si alguna no sabéis quién es ese personaje, Blanco. Los BBVAH están en todos los lados. Y sus privilegios los pagamos nosotras. Mujeres de aquí y mujeres de allá. Por eso hoy os presentamos modelos que permiten que nuestras vidas sigan adelante. Lo básico de lo básico. Ya lo sabemos, en el centro, la vida. Vamos, lo que no puede faltar en ningún caso. Y por eso os animamos a las rebeldías. Nuestras colecciones no tienen nada que envidiar a la Madrid Fashion Week. Aquí el reciclaje y la moda verde van por todo lo alto. La calle es nuestra inspiración y la vida real nuestra pasarela. Y la economía feminista nuestro horizonte. El feminismo está de moda, señoras. ¿Os habéis perdido la colección Dior? No pasa nada. Aquí estamos nosotras para enseñaros las últimas tendencias en cuanto a precariedad. Ya sabemos que toda persona es vulnerable e interdependiente. Pero ser precaria es diferente. Ser precaria es esa cosa escandalosa la que nos hace precarias. Por eso hoy os vamos a presentar modelos de precariedad que se nos imponen. No queremos dejar de nombrar una colección que no es nueva, si nos habéis seguido a esta pasarela que tenemos ya numerosas actuaciones en numerosos países, si nos habéis seguido, conoceréis algunos modelos, pero cada vez tiene más tirón el modelo de la exclusión. La exclusión que ha llegado para quedarse. Los comedores están llenos de personas que trabajan, pero no llegan a fin de mes, ni siquiera a la mitad. Nos han contado, ¿verdad?, que la crisis ya ha pasado, pero nosotras os presentamos hoy modelos del 2014, que en el 2014 los estrenamos, pero que parece que no pasan de moda. En los últimos 4 años tenemos a 58.000 nuevos BBVAH. Mientras que 1,5 millones de personas han pasado a ingresar menos. euros anuales. Así que no faltarán en esta colección modelos vintage, con aire retro y algo desgastados. Sí, señoras, la precariedad sigue de moda como los básicos de Primark. Pero nosotras seguimos indignadas y confabulando desde la economía feminista, animando a las rebeldías, a las resistencias y a la creatividad y a la alegría. ¡Que empiece la pasarela de la moda precaria! Señoras, señores, buenas tardes. Empezamos con la primera colección, que es ni de aquí ni de allá. Vamos a ver, esta crisis aderezada con políticas de recortes nos trae las últimas tendencias de exilio y migración. Por cierto, la encontráis en Desigual. Un básico que no puede faltar en tu fondo de armario es la maleta de rueditas. Sí, señoras, con asas puedes atreverte incluso con un atillo al hombro. El complemento estrella, pues tu pasaporte. Y para completar tu look espectacular y de última tendencia, tu papel es en regla. Vemos ahora desfilar a Mari Pepi. Mari Pepi, nuestra querida Mari Pepi, tiene 24 años y no es ni de aquí ni de allá. Es psicóloga, socióloga, ingeniera, buena hija, buena amiga, buena amante, una gran estudiante, magnífica deportista y la reina del botellón. Lleva con ella la ilusión, la esperanza, la incertidumbre. Ah, y que no falte el jamón. Ahora vemos desfilar por nuestra pasarela Marilú. Marilú tiene 45 años y también no es ni de aquí ni de allá. Es una experta jurista, profesora, cariñosa, ama su profesión, enfermera, trabajadora social, actriz, buena madre, gran hermana, luchadora, esto no termina nunca, y el alma de nuestras fiestas. Sí, señoras. Lleva con ella también ilusión, esperanza, incertidumbre. Hartas de no encontrar trabajo, de tener curros precarios, una viene, la otra se va. Ahora celebran las Navidades por Skype y si caen enfermas no podrán cuidarlas ni sus amigas ni su familia. En sus destinos a ambas le esperan miedo, soledad, más trabajos precarios. Pero además a Marilú le esperan las policías y los CIEs. Musicote, gracias. Vamos ahora con la segunda colección de la gran pasarela precaria. Se me va el papel. Nuestra segunda colección se llama Precarias en el mercado laboral. Trabajar sin contrato o con contratos fraudulentos. Más horas por menos salario, sin derechos ni posibilidad de reclamarlos. Sin paro, sin pensión, con incertidumbre, con miedo, con culpa. Un curro que se vuelve incompatible con la vida, que te exprime y ni siquiera te da lo suficiente para comer y pagar la casa. Estas son las características de la nueva colección Precarias en el mercado laboral. Como primera modelo tenemos a Angustias Autónoma. Angustias tiene 40 años y reside en el municipio de Parla. Es psicóloga especializada en violencia de género y trabaja contratada para la administración pública hasta que fue despedida por un ERE. 3 meses después volvió a ser contratada por la misma institución por la mitad de dinero. De este monto, ahora tiene que pagar su aporte a la Seguridad Social y los impuestos. El IVA, el IRPF, el IAE. Lleva 6 meses sin cobrar y para poder ganar el IVA ha tenido que volver a casa de sus padres y dejar su casa en alquiler. Mucho gusto. Nuestra segunda modelo de la colección Precarias en el mercado laboral se llama, nuestra modelo es Beca Ría. Beca Beca tiene 35 años y reside en Alcalá de Henares, cuna de la Universidad Española. Tras doctorarse cum laude, acumula 10 años de experiencia como becaria en el CIP, el Centro de Investigaciones Precarias, del cual ha sido despedida cuando estaba a punto de descubrir la cura contra el cáncer de mama. La razón, la falta de fondos en el proyecto de investigación. Para poder seguir subsistiendo, consiguió un trabajo de 20 horas semanales en el turno de noche del Burriquín. De las 20 horas, está dada de alta en la Seguridad Social solo por 10. Gracias a ese trabajo, en sus horas libres, continúa con su vocación investigando las sustancias tóxicas en las hamburguesas. Muchas gracias. Bien, bien, pues seguimos aquí porque tenemos una tercera colección que se llama El trabajo que tengo es particular. Esta es una colección que no puede faltar en toda sociedad capitalista, racista y heteropatriarcal que se precie. ¿Quieres tener más tiempo para ir al gimnasio? ¿Estás harta de discutir con tu pareja sobre quién pone la lavadora? ¿Por una empleada de hogar en tu vida? O a lo mejor, lo tuyo es menos elegido. No puedes pagar la residencia y te niegas a ser tú la que cuide a tu suegro. Vaya morro tu marido y sus hermanos. En cualquiera de estos casos y en muchos otros, esta es tu tendencia. Nuestra primera modelo es Fátima, empleada doméstica sin papeles que lleva 10 años currando en España. Fátima lleva 10 años en España, trabajando y buscándose la vida. Está desesperada por sacar sus papeles. Lleva 2 años trabajando en la misma casa. No le han hecho contrato a pesar de que ella lleva insistiendo desde el principio. Le dan largas. Como el trabajo está difícil, pues se aguanta. Pero está harta. Ella quiere sus papeles. Cuando su jefa le plantea recortar las horas, Fátima protesta. Si le van a bajar las horas y va a cobrar menos, al menos que le hagan por fin el contrato para poder echar sus papeles. Su jefa le vuelve a dar largas y Fátima vuelve a insistir. Su jefa dice, mira qué respondona nos ha salido la muchacha. Si eres desgraciada, tendrías que estar contenta de tener trabajo. ¿Sabes lo que te digo? Que tu actitud no me parece bien y que así las cosas te despido. Dice, nuestra segunda modelo es Juliana, una empleada doméstica empoderada y organizada. Juliana trabaja como empleada doméstica 40 horas a la semana en una casa en La Moraleja. Juliana ha pillado a su jefa hablando por teléfono con una amiga. Escucha que la pobre jefa ya no puede con tanto gasto, que si la casa de la playa, su peluquera y su asesora de imagen, su entrenador personal, el colegio de los niños, las vacaciones y el tropez. Veramos ahora qué conversación han tenido a causa de esto. Además, le voy a hacer contrato, fíjense que con la física y ahorro trabajos que hay tan difícil, se va a quedar usted contratada. Eso hay que mirarlo, ¿eh? Hay que mirarlo, ¿verdad? Claro. Eso está muy buena, señora, de verdad. No sé cómo me merezco yo una jefa buena como usted. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Que a lo mejor voy a contactar con mi abogada. A lo mejor sí, porque sabe, nosotros también nos hemos organizado. Unas empleadas de la familia tenemos abogadas. Nos hemos organizado. Oiga, me está amenazando, ¿eh? Vamos, que ya está pasando de... Vamos. Yo les vamos a ver lo que hay, señora. Llegó la colección que estábamos todas esperando, todas y todes. Mi barrio se volvió hipster. Nuestra moda precaria está sazonada de curros flexibles, de servicios públicos inexistentes, de tiempos agobiantes, de pocas horas de sueño, de mil cosas por hacer y de unas generosas dosis de amor romántico, culpa e inmolación. Pero, ¿dónde vamos a ir a lucirnos? Claro. ¿Por dónde pasear estas últimas tendencias en todo su esplendor? Toda buena colección capitalista y heteropatriarcal necesita de un barrio hipster para desplegarse. Entonces, aquí ha llegado el momento. A continuación vamos a presentar al modelo Brunchi y el cucurucho de jamón. Brunchi, también conocida como cucurucha. Brunchi se fue del barrio hace años, ha vuelto hace poco y se encuentra algo despistada. Esta mañana quería ir a desayunar una barrita con tomate y un café de leche en el bar Paco, de toda la vida. Pero solo le ofrecieron un brunch de 16 euros. No podía y no quería gastarse los 16 euros para desayunar, pero tenía sed. Así que la Brunchi pidió un vaso de agua. Sin embargo, le pusieron una botella de medio litro de agua por 2 euros. Indignada, la Brunchi sale a la calle, sigue paseando por el barrio, ya que no ha podido desayunar en el bar Paco. Va aquel que era su favorito, el de tortilla. Pero tampoco va a poder ser, porque ahora, en vez de comprarse una tortilla, tiene que comprarse un cucurucho de jamón por 6 pavos. Parece que el pincho de tortilla no entra en la comida callejera. Va al mercado, seguro que allí encuentra algo bueno y con precio sensato, pero ¿qué va? Al final parece que solo puede comerse unas ostras y caviar. La Brunchi sale del mercado desconsolada, desesperada, ya lleva un rato en la calle, tiene ganas de hacer pis, pero no hay baños públicos y tampoco quedan bares amigos en la zona. Decide volver a casa para hacer pis, desayunar, hacerse una tortilla y estar en un ambiente amigable que reconoce como suyo propio. Bueno, estamos ya llegando al final, supongo que estaréis muy cansadas, pero no os preocupéis porque llega al final el desfile de moda. Vamos a cerrar a lo grande, ¿vale? Esto va a ser mucho más que un modelo. A continuación presentamos el concurso estrella del barrio, que podría ser el barrio New Lavapiés, New San Francisco, New Más. ¿Qué hace una chica como tú en un barrio como este? Vamos a juntar a todas nuestras modelos y estáis invitadas a participar. A ver, si alguien se anima a concursar, este es el momento, podéis subir, de verdad, es un sitio cálido, hace muchísimo calor y os podemos dar abrazos. Vamos a ver, este es el concurso final, vamos a ver quién se merece quedarse en el barrio, ¿vale? Entonces, nuestras candidatas van a pasar una serie de pruebas y vamos a averiguar quién es la elegida para permanecer en el mismo. Vamos a ver, vamos con las pruebas. Las que no consigan pasar las pruebas no tienen derecho a quedarse. Entonces, vamos a empezar a ver quiénes de las siguientes modelos, mírenles bien, revisen adecuadamente si es que realmente cumplen o no los cánones para vivir en un gran barrio chic gentrificado. O por el contrario, quiénes serán expulsadas inmediatamente. Entonces, la primera pregunta sería, no cualquier color es estético. Vamos a ver quién de las que están aquí tienen la tez blanca, pero re blanca, adecuada para poder vivir en este barrio chic. Yo veo aquí que hay muchas que no, ¿eh? ¡Oh! Vale, pues vamos con nuestra segunda prueba. Los cuerpos importan. ¿Quién parece joven, pero no lo es? ¡Oh! Vamos a seguir. ¿Quién de las que están aquí están más sanas que sanas o, en el contrario, están enfermas? ¿Tienen algún tipo de dependencia? ¡Oh! Y llegamos a una de las pruebas definitivas en las que vamos a discernir quién cumple o no cumple. ¿Quién tiene lo que hay que tener? A ver, ¿quién gana más de 500 euros? ¿Todas? Bueno, ¿quién gana? La Brunchi, ¿no? ¿Quién gana más de 1.000 euros? ¿Quién tiene la visa oro? ¡Ué! And the winner is... ¡El BBV! ¡VH! ¿El BBVH? ¡Puede ser! ¡Animamos a las rebeldías! Esto no se puede consentir. Esta no puede ser nuestra moda. Ante estas tendencias precarias hay que rebelarse. Pura disidencia, pura rebeldía. Por favor, ¿qué hacéis ahí sentadas en las sillas? Venga, vamos a hacer algo con este tipo. Queremos que la vida esté en el medio y no en los mercados. Fuera, fuera. Por vidas que merezcan la pena, la alegría de ser vividas.